Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Amigas, amigos, ay, mirá, ¿viste cómo me salió? Amigas, amigos, amigues, y no, y me salió sin querer. Está bien, de vez en cuando. Buenos días, bienvenidos todos. Juan Antonio, buen día, Sergio, buen día. Buenos días. Buenos días, oyentes, oyentas y oyentitos, orientales, todos, hermanos, humanos, estropajos, expertos, etcétera. Hello, everyone. Thank you for hearing us. Aquí les habla César Enrique Vega, Ramón P. de Agostini, Macasino, un montón de tanos vivas con más. Ingeniero agrónomo de profesión. Vio ayer por qué le digo siempre que soy un campesino en formación permanente hasta el momento de morirme. No tengo que verlo, ya sé cómo es la historia. Es así. Usted, ingeniero agrónomo, llega fácil. Y veníamos comentando en el regreso. Pasando un poco de hambre. Todos los días. No es un día sí, un día no. Y a veces con lluvia, a veces sin lluvia, sufriendo calor. Yo lo que le mostré sobre la alfalfa, que me salió algo que me salió mal, quedó no, pero al quedó final bien. Bueno, y algo que usted quiere hacer bien le sale mal, porque va a seguir siendo un campesino en formación permanente hasta el final de sus días. Representante de Salmán, 33.500 almas en el Parlamento Nacional por ahora. Bienvenidos. Los acompañaremos hoy hasta las 12. Hoy vamos hasta las 12, ¿no, Juan Antonio? Y arranca el fútbol. Razón por la cual, si quieren escucharnos, vamos a estar desde las 3 a las 6 de la mañana por CX30 Radio Nacional en retransmisión, pero estamos haciendo lo mismo que hice con CX10. Radio Nuevo Tiempo es CX10. La 1010. ¿Cómo era? 1010. Sí. El año pasado le contraté para ir, porque como ya pasamos otros materiales que van a estar muy buenos, porque la verdad que con 2 horas nos quedamos cortos. Por lo tanto, los madrugadores ya se enteraron. Bueno, pueden comunicarse con nosotros por el 0984-82454. Enseguida vamos a conversar con Bertoni. ¿No lo tiene por ahí, Bertoni? ¿Ya lo tiene pronto, no? Aguante, Bertoni. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas, en el local del Peri, Eduardo Acevedo, 1466, teléfono 2-401-3746, en el despacho 306 del Parlamento Nacional por el 2924-9947, dije bien, ¿no? Sí. ¿Interno? No. No, porque le da directo. Le da directo, muy bien. cesar.vega@parlamento.gob.uy, correo electrónico, peri.org.uy, delagro.blogspot.com, César Vega, Peri, en Telegram, y el Twitter es César Vega-bajo, ¿no? Sí, sí. Peri. Ahí está. Les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo, que no está sencillo, ¿eh? No se vayan a creer que está nada sencillo, porque en este momento todos los medios de información que metieron la pata están haciendo lo mismo que hacen los políticos. Por ejemplo, cuando yo le escribí al presidente de la República, más que escribirle, le mandé un WhatsApp y le mandé las imágenes de una chiquilina, jovencita la chiquilina, usted dirá, ¿por qué César lo hace ahora? Porque tengo mis ganas de hacerlo. Porque sé que es el momento de hacerlo, que se le pegaban cosas en el cuerpo como un montón de muchachitos, que ahora le vamos a leer la carta de una mamá, que ya hablé con ella, y a la chiquilina de 20 años se le pegan las cosas en el cuerpo, pero resulta para un montón de gente y para un montón de periodistas, no pasa nada. Entonces el mismísimo presidente de la República se preocupó y me dijo, pa, qué raro esos César, claro, después arrancó la barra de políticos, periodistas, profesionales de la academia, médicos, etcétera, que le dijeron: presidente, ahora metimos la pata, ¿qué vamos a hacer? La población no lo va a perdonar. ¿Qué tal si nos callamos todos la boca? El presidente es un engranaje más. ¿Ustedes se piensan que un presidente de la República puede ser lo que quiera? Pues les acabo de leer la frase de un presidente de la República que quiso enfrentar a todos estos poderes diabólicos ocultos. Les dijo: le pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo. ¿Sabe cuántos días más duró después de esto? ¿Cuántos? Fueron 3 o 4 días más. Se resolvió muy rápido. Y uno de los que iba con él lo mató de un balazo. Después se dijo que salieron los balazos, fueron tirados desde un edificio, lógico. Si es Bayer, es bueno, puede ser un veneno. Esta es la que más me gusta, porque esta la inventé yo, esta me encanta, la de si es Bayer, es bueno, puede ser un veneno. Siempre pensé que la gente de Bayer me iba a llamar. Se ve que le resultó simpático. Y yo le iba a decir: ¿por qué no escuchan hoy a la mañana, a las 5 de la mañana de la Deutsche Welle? Y van a ver que uno de los fungicidas, como dije en la retransmisión de este programa, que sale también por CX30 a partir de las 3 de la mañana, pero mucho a las 5, Parkinson. Ahí está, ustedes van a encontrar una de las moléculas que se vende como quien vende azúcar, harina en un almacén, y que justamente es causante, está prohibiéndose por ser causante del Parkinson. Pero acá usted la va a poder comer en la frutilla, tranquilamente, porque es una de las cosas que más se usa en la frutilla, por no decirle tomate, morrón, lechuga, manzana, lo que usted quiera. Pero dentro de en realidad es el fungicida más utilizado en el Uruguay, diría yo. Dentro de lo habilitado, se mantiene la medida esa que está dentro del protocolo, y lo comemos en pequeñas dosis. Estamos. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Nos vamos a callar la boca todo? Y hace tiempo que venimos reclamando el no uso. Yo escuché que he denunciado 1000 veces a este, y no lo voy a decir a propósito a su nombre, pero claro, va a salir mañana a las 5 de la mañana. En 1985, yo recién entraba a Agrovisión Nacional, y uno de los importadores de una empresa de corte israelí, uno de los importadores más grandes de este producto, le escucho decir en Masu y Compañía que el producto estaba siendo cuestionado por cancerígeno. ¿Qué fecha te dije? No lo escuché. 1985. No fue un error mío. Ah. ¡Qué mañana tranquila que vamos a tener hoy! Le digo desde acá al Torito Di Vincenzi, un capo en la lucha contra todos estos agroquímicos tóxicos, un amigo de Tomasi. Vio que nosotros lo pusimos, la fotito, ahí está, el Torito, bueno, con Tomás en el escuché despacho. Escuché un comentario bastante desagradable. No, no, desinformado. ¿Quién es ese? No, escuché gente pasando por el pasillo del piso. Uh-huh. Y sé, qué foto tan fea. Ay, claro, seguro, si es un hombre pero que no se está por morir. No se animaron a preguntar. Es un hombrecito, flaquito, que se está por morir. Ni de qué ni por qué se animaron a preguntar. ¿Qué foto ultra tan fea? Contaminado. Por estas porquerías de agroquímico tóxico, porque él era banderillero de una persona de un pueblito chico de la Argentina, de unas zonas más contaminadas por la soja. Entonces él era banderillero, ¿vio? Le pasaban los aviones por arriba. ¿Y quién les dice? Era, no, eso le pasa a un pobre pueblerino de la Argentina. No, justamente lo que van a ver en el video de la Deutsche Welle que les estoy proponiendo es que grandísimos agricultores de Alemania también les pasó lo mismo, porque nadie les está informando de lo que hay que informar, y nadie está proponiendo leyes como las que estamos proponiendo nosotros para que justamente se prohíban de inmediato este producto. Si sale nuestra ley, el año que viene sería prohibido por causar Parkinson demostrado. Y ya me estoy calentando, así que lo mejor es que sigamos. Pasar soy otro poco tema. Amigo, señor, de la formalidad de superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. ¿Quién lo dijo? El amigo José Artigas. No, Joseph PH. ¿Por qué? Me cuesta. Así quedó registrado acá, justamente, Juan Antonio. Estaba en la duda si no habrá sido acá abajo. Ah, no, esto es de 1930. ¿Sabe que no es registro? Pero fue allá en la... Sí, pero fue, no, la, la, fue ahí en la, la, la cuestión de la Iglesia Católica enfrente a la Plaza Matriz, amigo. Perfecto, pero digo, en los libros de texto no hacen referencia jamás. Joseph P.H. Artigas, que también dijo otras cosas más que importantes, ¿no? Vaya, vaya. Bueno, vamos a arrancar un poquito a compartir con ustedes algunas de las cosas que tenemos preparadas para hoy. Primero que nada, tenemos por ahí a Bertoni, de la Asociación de Funcionarios de la Seguridad Social, ¿no, Sergio? Está pronto para ofrecernos el, la clase del día de hoy. Arriba. Muy buenos días, una vez más, a toda la audiencia, a vos, César, a vos, Sergio, a quien esté como operador. Yo había adelantado la semana pasada que hoy me iba a dedicar especialmente al régimen de la mal llamada caja militar. Sin embargo, ha acontecido algo que me lleva a cambiar de planes. Como algunos de nosotros y algunas compañeras saben, debería difundirse mucho más, en noviembre hay elecciones de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, jubilados, jubiladas y pensionistas, y empresarios o empresarias en el Banco de Previsión Social. Y ha aparecido un candidato empresarial, un señor José Pereira, que preside la Cámara Empresarial de Maldonado, que en las últimas horas ha declarado que el Banco de Previsión Social es un veneno que se ha propagado una cultura contra el empresariado y que en realidad es contra el desarrollo del país. Hay un veneno permanente que ataca dentro del BPS. Y sorpresivamente, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un candidato por los empresarios y empresarias, decide atacar a los dirigentes sindicales, llegando a sostener este señor José Pereira que los hijos de los dirigentes gremiales empresariales seguramente hoy tengan menos posibilidades que los hijos de los dirigentes del PIT-CNT. ¿De dónde saca esta barbaridad que no está comprobada por ningún estudio serio? No tengo la más mínima idea. ¿Por qué decide atacar al movimiento sindical? Tampoco tengo la menor idea. Lo que sí sé es lo que es el Banco de Previsión Social. Ustedes me han escuchado ya varias veces decir que para mí, para nosotros va, la ley jubilatoria y pensionaria vigente que tenemos es muy mala, que no puede ser que te 70% de los jubilados y jubiladas y pensionistas cobrando menos de 30.000 pesos. Pero aún así, nos pido a todos y a todas que hagamos el esfuerzo de imaginarnos por un momento de que en el Uruguay no existiera el Banco de Previsión Social. Que no se pagara por el BPS 796.000 jubilaciones, pensiones por sobrevivencia, pensiones vejez e invalidez, subsidio transitorio. Que no se pagaran más de 533.000 asignaciones familiares, seguros por enfermedad y accidente de trabajo, maternidad, paternidad y cuidados, los servicios de salud. Lo que hubiera sido de la pandemia sin el Banco de Previsión Social, pagando los seguros de desempleo totales y parciales. En el BPS aportaban el año pasado o estaban registrados 198.992 patronos privados, 141.000 y pico eran de industria y comercio, 57.000 y algo eran rurales, más los de servicio doméstico y construcción. La inmensa mayoría de ellos no tiene problemas con el Banco de Previsión Social. ¿Por qué este señor José Pereira decidió atacar al BPS como veneno? Reitero, no tengo la menor idea. Un veneno es un producto que se hace para matar algo. Una plaga, por ejemplo. Y dice que va contra el desarrollo social del país. Yo tuve la suerte y la oportunidad, allá por el año 2005-2006, de que el directorio de la época me permitiera hacer la gira de pago de asignaciones familiares en el departamento de Salta. Salto tiene la particularidad que es el único departamento del BPS donde hay sucursal, oficina del BPS, solo en la capital. Pero hay más de 20 pueblos, pueblitos, poblados, que no tienen agencia del BPS. Y así se llega mediante las giras de pago de los funcionarios y funcionarias. Estuve 3 días, salíamos a las 5 de la mañana en un taxi con la guardia policial, volvíamos a las 11, a las 12 de la noche. Vi, no me lo contó nadie, cómo se pagaban destacamentos policiales, en escuelas rurales, en alguna policlínica, en clubes sociales. Y tuve la oportunidad de hablar con nuestro pueblo y en particular de hablar con los bolicheros de la zona y todos me contaban cómo esas poblaciones se movían alrededor de los pagos del BPS. En esa oportunidad era la asignación familiar, pero otras veces era la gira de pago de jubilaciones y pensiones, cómo había dinero circulando en la sociedad y eso permitía mayor venta de los distintos comercios que muchas veces vivían de los pagos del Banco de Previsión Social. Entonces, esta realidad incuestionable va en contra de tesoro. desarrollo social. ¿Por qué este señor Pereira opta por el camino del agravio? Yo tengo 65 años de edad, el BPS tiene 55 años de existencia, y que yo sepa de todo lo que he estudiado, es la primera vez que una persona en el Uruguay dice que el BPS es un veneno para el país. Soy de los que confío en la buena fe de las personas. Así que me permito desde este espacio pedirle al señor José Pereira que rectifique sus dichos y que pida disculpas a la población, porque ha violentado una regla de oro del sistema democrático uruguayo, que es la que dice que en política se defienden ideas, pero no se atacan personas. Y mucho menos se mete uno con la familia de esas personas. Llama la atención además que en vez de contraponer con el otro candidato empresarial, saliera a atacar a Ramón Ruiz, que es el compañero trabajador que actualmente representa a los trabajadores y trabajadoras en el Banco de Previsión Social y que va a ser nuevamente candidato en noviembre. Si alguna característica destacable tiene Ramón, es su amabilidad, su respetuosidad al momento de hablar, su tranquilidad, su no levantar la voz. ¿Por qué se lo atacó de la forma en que se lo atacó? No lo entiendo. Expreso, por lo tanto, mi solidaridad personal y familiar con el compañero Ramón Ruiz. Y espero que la campaña se encamine hacia donde debe encaminarse, que los distintos candidatos, por los tres órdenes que deben votar en noviembre, nos digan a todas las uruguayas y uruguayos qué es lo que piensan hacer para mejorar el Banco de Previsión Social. Porque más allá de que en los últimos años hemos incorporado tecnología como muy pocos organismos en el país, de que hemos tecnificado el trabajo, de que se ha venido intentando profesionalizar la función, es evidente que todavía nos falta mejorar muchísimo. Que en particular, en todo este tiempo de pandemia se ha atendido bastante mal, por no decir mal en muchos casos. Hace muy pocas semanas que se está volviendo la presencialidad y se está volviendo de a poco a retomar el servicio que nuestra población y nuestro pueblo merece, porque está ejerciendo un derecho a una jubilación, a una pensión, que debe cobrar cuanto antes, o alguna otra prestación de la que paga el Banco de Previsión Social, que también debe cobrar cuanto antes. ¿Es eso lo que los uruguayos y uruguayas esperamos? Que los candidatos nos digan, bueno, si yo llego a ocupar un sillón en el directorio del Banco de Previsión Social, lo que voy a hacer para mejorar es esta cosa, esta otra cosa, esto nuevo, esto lo voy a cambiar, y que nos convenzan a todos de que realmente es la persona más capacitada para ocupar ese lugar, y no que está allí buscando tener mayor poder, o, como en algunos casos ha sucedido, obtener ventaja del hecho de ser director del Banco de Crédito Social. No tengo ninguna sospecha sobre ningún candidato en este sentido, pero digo sí que a lo largo de la historia ha habido quienes se han aprovechado de su cargo en el directorio del Banco de Previsión Social para hacer carrera personal, económica y a veces política partidaria. Ojalá que esta vez no sea el caso. Bueno, era esto lo que sentí la obligación de decir, y como también es una obligación moral, reitero el agradecimiento de ATCS y el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, César, por el tiempo que nos das, y reitero mi solidaridad con el compañero Ramón Ruiz y con su familia. Se ha sido muy injusto al atacarlo. Muchas gracias. De nada, Bertoni. Bueno, ahí tenían ustedes, se están acostumbrando a escuchar la voz de Bertoni. Y esto le pedimos que se venga por acá. No sé cómo vamos a andar el próximo domingo de tiempo. El problema es que estamos teniendo un poco menos de tiempo. Los domingos, bueno, se están desarrollando un montón de partidos un poco juntos de fútbol. Bienvenida sea también la diversión después de tanto tiempo. Ahí lo decía un poco, lo decía de pasada Bertoni, ¿no? Ahora, hay mucha joda con esto de no atender presencialmente a la gente, ¿eh? Cuidado. Porque hay mucha gente que se le está yendo de mambo la cosa, ¿no? Acá no hay que asustarse tanto y hay que empezar a enfrentar las cosas como son. Porque si no vamos a pasar con la cola entre las patas toda la vida, al final. Hay que enfrentar, retomar. No hay nada para enfrentar. Bueno, vamos a poner una pausita, Juan Antonio. Arriba, son las 10:30 de esta mañana. Si tienen algo por hacer, unos minutos y enseguida volvemos. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Continuamos, amigos, estamos en contacto con Aldo Mazzucchelli, que nos está escuchando desde algún punto del interior del país y haciendo algunas actividades que alguna vez anduve haciendo yo también. Allá en una isla del río Uruguay terminé encallando un velero. Por suerte tenía orza y no tenía quilla y lo pudimos sacar inmediatamente. Buenos días, Aldo, ¿cómo andás? Buen día, no sabía de tus aventuras. Sí, sí, me encanta. Sí, sí. Escuchá, ¿cómo está el tiempo ahí? ¿Está lindo como acá? Está lindo, sí, hay un poquito de viento, está claro. Hay una nubecita, pero está lindo, está seco, está lindo. Sabés que quería aprovechar que no pudimos conversar con vos el domingo pasado, y como disparador, a ver qué te parece este titular. Nosotros estamos diciendo desde hace ya algunos domingos, en realidad desde el domingo posterior a la marcha que hicimos desde la Plaza de la Bandera al Parque Rodó por Boulevard Artigas, que fue maravillosa, que esto de seguir hablando, sí, no nos vimos, por lo tanto se ve que había bastante gente. Siempre. Bueno, la dejamos ahí, diría un periodista muy reconocido. El punto es que ya no podemos seguir perdiendo tiempo hablando de esta pandemia estúpida. Le vamos a poner con algunos argumentos que ahora dentro de un ratito voy a desarrollar. No es que no esté pasando nada, digo, pero yo estoy verificando siempre a la hora de salir al aire, Aldo. Para 20 meses una cantidad de muertes de 4.450.000 personas en todo el mundo. Supuestamente ahí también hay muchos viejitos de 104 años, porque se sumaban de repente, como se sumó en el Uruguay. Se escucha la ola, ¿sabés, no? ¿Sabés que estamos escuchando la ola? Es un fenómeno la calidad de... No, dejala quieta, pero quiero que la audiencia sepa que se está escuchando la ola. Que está dando contra el barco ahí. Y entonces, en ese mismo tiempo, nacieron aproximadamente 120 millones de personas. Podríamos estar medio seguros de que no se está extinguiendo la especie humana. Pero, Aldo, quería preguntarte si vos no ves que de repente se están apropiando de todo esto, la medida que están proponiéndonos, que de repente todo esto está pasando porque se ha vacunado mucha gente. Entonces yo no quiero regalar el discurso, porque sé que definitivamente no es así, porque también tenemos los datos del mundo, y en realidad, descontando las mentiras de los chinos, podríamos andar, ponele que entre 2 o 3 de cada 8 seres humanos que anda caminando en el mundo, los que verdaderamente se han vacunado. ¿Querés agarrar por ahí? Mira, varias cosas. Porque sí. Ahora hacía tiempo que no hablábamos, eso sí. Viene bien, porque a veces uno puede volver a decir lo que ya dijo. Dale, tranquilo. Como si fuera nuevo, pero no hay ninguna pandemia, nunca hubo una pandemia. Hay un fenómeno sociológico y económico, político. Bien. Pero pandemia médica no hay, porque si tenés un 0,0001 0,3 o algo así, tengo que hacer la cuenta, no me acuerdo ahora, de muertos, eso no es nada, digamos, no califica por pandemia, ¿me explico? Pero además, sabemos positivamente, todo el mundo lo sabe, está comprobado y está declarado por la OMS, por CDC, por la FDA, ya están los documentos, lo que se cuenta como muerto COVID, no todos son fallecidos, ni muchos, la mayoría, no son ni siquiera fallecidos por el síndrome inflamatorio este que ha aparecido, sobre todo con la vacuna, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que no, que digamos, en la medida en que aceptamos que hay una pandemia y en que aceptamos que hay 4 millones de muertos, ya estamos aceptando dos cosas falsas. Entonces, es muy difícil, yo sé que decir esto, hay mucha gente que pensará que estoy loco, y creo que no estoy loco, pero bueno, en todo caso me podría hacer examinar por algún médico real que haya, que no sé si hay ya, independiente, digamos, para saber si con los datos adelante de los dos, lo que estoy diciendo es falso. Entonces, ¿por qué seguimos repitiendo? Digamos, en la medida que aceptás una parte del asunto, tenés que ir aceptando otra parte, ¿no? Tenés que ir aceptando, por ejemplo, que gracias a la vacuna se terminó la pandemia, cosa que es completamente falsa porque basta con ir a mirar las estadísticas. Yo siempre invito a la gente a mirar worldometers.info y van a ver que hay 3 picos en la pandemia, 3. El primero fue por abril-mayo del 2020. El segundo fue, estoy hablando del mundo entero. ¿No? El mundo entero, claro. Por el principio de la vacunación, más o menos, de noviembre, o sea, coincidió más o menos con él, con la llegada del otoño boreal. Sí, que fue la segunda ola famosa aquella, en octubre, noviembre, por ahí. Y el tercer pico, que es equivalente al primero y un poco mayor, es ahora. Uh-huh. Es decir, está igual la pandemia en sus olas de lo que estuvo siempre. Está igual porque depende de un test PCR que se sube y se baja y que depende de la infección que tiene la gente, en parte, que tiene que ver en buena medida últimamente con la vacunación de las 2 segundas olas, digamos. La primera probablemente haya sido inventada al meter un PCR de 40 y a cualquier persona que tenía cualquier cosa que le daba positivo por cualquier razón, 97% de los test PCR corridos a 36 o más dan falsos positivos. Sí. Esa gente se consideró positiva. Recordemos que acá el Ministerio de Salud Pública contestó un pedido de informe reconociendo tácitamente y tal cual lo estoy diciendo que se estaba realizando el PCR a 40 ciclos. Pero dicho sea de paso, esta técnica se va a dejar de usar, supongo, en todo el mundo el 31 de diciembre del año 2021 porque la FDA ya cumplió su función. Claro. Es decir, ya falsificó una pandemia, digamos. Entonces, el punto para mí es no admitir lo que no es verdad. Y lo que pasa es que cuando uno dice, bueno, disculpe, yo no voy a admitir lo que usted me dice porque no es verdad, los datos no lo confirman lo que usted dice, se termina un poco la conversación, porque el otro, y digamos, y de ahí viene la cuestión de los méritos, todo eso es un acto político, digamos, no tiene ninguna importancia a mí, en la medida en que no uno no puede racionalmente aceptar ninguna de las cosas que se dijeron, ninguna, ni una sola, entonces, ¿qué conversación vamos a tener? Yo creo que esto es un fenómeno de decadencia civilizatoria que se ve en muchos planos y es parte de un cambio que tiene que ocurrir. Está ocurriendo y tiene que ocurrir. O sea que, no sé, digamos, yo hace mucho tiempo que trato de dedicarme a otras cosas, digamos, a mirar el futuro, a mirar qué cambios positivos se pueden ir haciendo, a tratar de discutir con gente que sea afín, digamos, para llevar adelante cambios que sean interesantes, y me parece que eso es... Sí, todo bien, pero ellos están avalando la vacunación de los niños, y yo voy a leer ahora de una mamá con la cual estuve comunicándome por vía telefónica, y la tiene muy mala esta chiquilina de 20 años hace 40 días, está sufriendo todo tipo de penurias de salud, se le pegan las cosas en el cuerpo, una chiquilina de 20 años que no sabe lo que hacer, que ya no quiere salir de su casa. Todo decir lo que se puede hacer legislativamente en materia política para evitar el atropello es bueno. Y eso, no. El discurso importa y por eso seguimos hablando. Pero el problema es que también hay una responsabilidad de las personas que se vacunan, lamento. Claro, de los claro, padres. Claro. Sí, los papás. Si ellos no lo toman la responsabilidad, las consecuencias vienen de las acciones de uno. Entonces, como parte, digamos, de lo que está pasando, es que si uno no se prepara para las cosas, digamos, cuando las cosas vienen, le va como le va. O sea, es un poco eso, ¿no? Es duro lo que estoy diciendo, pero es así. la responsabilidad individual es fundamental en esto, y en la medida en que uno no la asuma, tiene las consecuencias que tiene, digamos, para un lado, para el otro. Es decir, esto es duro lo que digo, pero es así. No, tal cual, estamos sosteniendo desde un principio que esta era una prueba para la humanidad. Yo diría que era una prueba para, en realidad, para cada uno de los seres humanos. Lo estamos viviendo tal cual una prueba, y está quedando demostrado. Es decir, hay gente que no escucha argumentos. Tengo un argumento contra el tapaboca hoy que es brutal, ¿eh? Le puse a cada poro del tapabocas, le puse la cantidad de virus que pueden entrar por poro. ¿Cuántos calculás que están entrando? No tengo idea. Unos cuantos millones. Y bueno, pero nosotros lo seguimos usando. Acá el diputado Luz, que me debe de estar escuchando, me hizo una propuesta. La podemos hacer en el Parlamento, pero somos una minoría muy minoritaria, una gran minoría somos. Y dice, César, de repente podemos dejar regalado el tema del uso del tapabocas, porque hay algunos que no lo estamos usando, más allá de que cuando se nos reclama, en la instancia del reclamo, te lo pones un rato. Y sin embargo lo seguimos usando, parecemos bobos. No nos damos cuenta que por cada porito del paspabocas, como le puse yo, presa le dice el transportador de virus, entrarían 10.000 por 10.000, 10.000 por un lado, 10.000 por el otro, hace la cuenta, 100 millones. Bueno, pero claro, definitivamente entonces esto se empieza a terminar, y yo te voy sosteniendo que se van a apropiar del discurso y van a decir, bueno, primero precisábamos un 60% para la inmunidad de rebaño, después fue un 70%, después fue un 80%, ahora es un 85%, y después vamos a ponerle el 100% más el que se murió ayer. Y se van a quedar con el discurso, porque los medios, el tamaño de su micrófono es mucho más grande que el nuestro, de que esto se ha terminado en el Uruguay, que fue uno de los países del mundo que cometió el error de vacunar más gente, dicho sea de paso, gracias a la vacuna. Y un tal César Vega y un tal Alto Mazzucchelli y un tal cantidad bastante pequeña de personas quedarían medio como que pagando. No sé, a mí me importa un bledo eso, ¿no? No sé qué es quedar pagando tampoco. Yo he trabajado para dar información, he tratado de mostrar, y vos también, y otra gente también, y tenemos razón en lo que hemos dicho. Entonces, además, el problema de las vacunas, que está todavía en gran discusión hasta cierto punto, tiene que ver también con qué va a pasar después, ¿no? O sea, no terminó, en el sentido que la gente sigue viviendo, y sigue habiendo problemas y episodios, y infecciones, y estados inflamatorios generalizados, ACV, infartos, etcétera. Entonces, en la medida en que esto sigue, la salud de la gente sigue deteriorando, ¿no? Yo pienso que alguna gente va a empezar a mirar también, porque mal que bien, incluso en Uruguay todos tenemos conocidos, gente que está sufriendo alguna consecuencia, y que los médicos están negando que esas consecuencias tengan cualquier relación, y lo niegan por dogma, ¿no? Por principio, no van a investigar que tiene que ver o no, sino que dicen de antemano que no tiene nada que ver. Sí, ahora lo que está pasando es lo contrario. Por ejemplo, caso de mi papá, mi suegra, que no se están dando la tercera vacuna porque en su entorno ya tienen gente que le fue muy mal con la tercera, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo, me parece que lo que tenemos que hacer es, con calma, digamos, también, francamente, no me hace nada lo que diga el discurso, me importa poco, digamos, yo vivo independientemente de eso y tengo mi propia práctica, hago lo que hago, digamos, no dependo de que me apruebe el sistema político ni los grandes medios, al revés, me sería feo pasar, con todo respeto, digamos, ¿no? Pero creo que cada uno tiene que mantenerse en lo que considera verdadero y ir adelante en ese camino sin importar lo que diga. Entonces, esa ha sido otra de las pruebas que hemos pasado también en estos días, ¿no? En este tiempo. Y con el tiempo es largo, ¿no? O sea, puede ser que este año haya, o el año que viene haya algún rédito de esto, la gente siga engañada, digamos, pensando que las cosas son sin mirar los datos, porque, por ejemplo, ¿por qué no van a mirar los datos de Israel? Los miré hoy, de mañana. Sí, ¿qué te dieron? O los de Bayer, con de corta, pero... En Israel hay 90% de personas vacunadas. Hay una crisis tremenda de casos y de muertos. obviamente los muertos ya están estudiados, eso ya ha salido el director de un hospital, bueno, en fin, hay una cantidad de información que no voy a dar los detalles acá, pero está disponible en varios estados y en otros lados, en donde el 90%, es decir, el porcentaje de fallecidos y de casos con toda la vacunación equivale al porcentaje de población con toda la vacunación. Es decir, no hay ninguna eficacia de la vacuna, cero, y además tienen una epidemia de COVID y de muertes COVID, medidas como se midieron siempre. Si antes eran mentiras, ahora son mentiras. Si antes eran verdad, ahora son verdad. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde está la eficacia de la vacuna? Si el país laboratorio admitido por Pfizer, que es Israel, está en una crisis... Bueno, de Israel, Uruguay, Chile y algún otro. Bueno, Chile está vacunando a niños, ¿no? Hoy vi a una enfermera, Sí, ya la vi, una muchachita con una cara un poco rara, como de pueblo originario. De Puerto Montt, por allá abajo, digamos, contando el caso de un chico de 8 años que estaba... Bueno, ahora te voy a leer el caso de una chica de acá del Uruguay. Si te parece entonces, que hay que estar en este momento en donde vos estás y yo en un estudio de radio acá, Sergio. Encerrado. Nosotros militando por la vida. Bueno, Aldo, te mando un abrazo muy grande. Bueno, gracias, sí, por la llamada. Arriba. Chao. No quería dejar colgada esta llamada porque se nos había complicado el domingo pasado. Lo que aportó me pareció interesantísimo cuando habla de que se falsificó la pandemia, ¿no? Pero es que está loco, tienen que investigar algo, lo venimos diciendo. Por suerte las cosas quedan documentadas, ¿no? 25 de marzo del año pasado, buscan desayunos informales. Canal 12 lo tituló, es una guerra bacteriológica. César Vega hablando en Canal 12 cuando se podía hablar abundante sobre esto. China, Estados Unidos, China, Inglaterra, Rusia, etcétera. Bueno, tenemos que dejar de ser un poco tan estúpidos. Tenemos que un poco dejar de ser tan estúpidos los uruguayos y los humanos. Ya, por supuesto que nosotros también nos creímos todo esto desde un principio. Escuchame, todos los medios de información del mundo, que ahora se sabe que no son todos, y entonces hay unos que están denunciando lo que hicieron los otros. Están saliendo... Yo estoy subiendo todo a César Vega Peri en Telegram. O sea, ahí voy a tener algunos... algunas cosas que son maravillosas, como por ejemplo gente de los grandes medios del mundo diciendo que esto ya fue, que no está rindiendo más y que van a tener que cambiar el tema. Entonces nos engaña como que fuéramos tontos. Pero eso ya se está planteando en muchos lugares. Quiere decir que no es nada puntual, es general. Dice el Torito que nos está escuchando allá en Alberti, gracias amigo, gracias, pero por su lucha en contra del uso. ¿Usted sabe lo que debe ser en un pueblo 7,000-8,000? Eso sí que son verdaderos valientes. 7,000-8,000 personas de un pueblo rodeado por plantaciones de soja, que los mosquitos te andan ahí como paró él esta semana, a 100 metros, pero además te los ves después todos los días, las personas que vos le tenés que decir, vos fantasma, ¿qué estás haciendo? Me estás tirando con el coso por arriba. Loco, si querés agarrarte un cáncer, agárratelo vos, pero no vengas a joder a toda la gente del pueblo. Y acá de repente es un poco más fácil, porque es un poco más grande. Si aún queda entre vosotros alguno mezclado que no abrigue sentimientos de moral, patriotismo y desinterés, que huya, que nos deshonra. ¿Cuál es ese tono? Y porque me parece que Artiga... Imagínate a Artiga diciendo... Yo qué sé, por ejemplo, otro. Parece que le está hablando los de la jóvenes, milicia, ¿no? Mirá Artigas, otra de Artigas. Los jóvenes deben recibir el influjo favorable en su educación. No, supuestamente, seguro que no. Para que sean virtuosos y útiles a su país. No, yo diría, los jóvenes deben recibir el influjo favorable en su educación para que sean virtuosos y útiles a su país. ¿Yo qué? Yo calculo, no sé, de repente estoy equivocado. Entonces ahora, a ver, si esta chiquilina, nosotros ya tenemos, es como dijo Mazzucchelli, a mí me resbala bastante, ya tenemos pedida por la duda, le voy avisando, Sergio... para una nueva conferencia de prensa, la sala de conferencias de prensa del Parlamento. Sí, no hay ningún problema. Ahora no importa, ya le voy a decir para qué día lo necesitamos. Bien. Por ahora, tranquilo. Es decir, que a mí me importa bastante poco lo que se diga, porque al fin y al cabo, ya con bastante agua corrida debajo del puente, sabemos que tenemos razón. ¿Saben desde cuándo lo sé? Desde que a la gente se le pegaron cosas en el cuerpo. Que mucha gente me dijo, ay César, ¿eso te parece? Me llama un chiquilín, vecino al Palacio Legislativo, un jovencito, me manda el video, oh César, dice, mirá lo que hice, oh diputado, vi en Facebook que a la gente después de vacunarse se le pegan cosas en el cuerpo. Dice, yo no quería vacunarme, te escucho todos los domingos, me debe estar escuchando, pero mi señora dice, me rompió tanto los huevos que al final me vacuné, mirá, mirá lo que me pasa, pum. Entonces yo no puedo creer, porque por lo menos al presidente de la República, cuando le envié toda esta información, porque después una abuela que me manda de la nieta, una jovencita, los videos donde la jovencita queda de cara porque no puede creer lo que le está sucediendo, ¿verdad? Entonces, el presidente de la República me contesta, pa, qué raro eso, César, tenemos que... Listo, ya no les tengo por qué contar más nada, ni a vos tampoco. Tiene que ser una cosa que yo sepa de mantener. Digo, puedo decir que después de la interpelación del otro día, como correspondía, nosotros pedimos para acompañar la moción que respaldaba al ministro de Defensa Nacional, porque fue lapidario, destrozó a su interpelante. Porque no es por destrozarlo, sino que tenía tanto dato y dejó tan claro que lo que había hecho estaba bien, que yo pedí para firmar la moción. ¿Eh? Lógicamente que Rodrigo hoy me miró con una cara como diciendo, César, y claro le digo, si yo tengo que acompañar la moción porque la leo y me doy cuenta que está argumentando que las expresiones del señor ministro fueron contundentemente claras. Y entonces lógicamente que le llamó la atención a un montón de gente, y yo al otro día tenía solo una puteada en el teléfono, por lo tanto, evidentemente que el amigo está bloqueado, capaz que por ahí nos está escuchando. Y después tenía los saludos del ministro Javier García, del presidente de la República, y yo les contesté como se debe de contestar. Presidente, era lo que correspondía. Y ministro, no tiene nada que agradecer, lo suyo fue muy claro. Y listo. Tenemos el aviso de un amigo por ahí, que nos está pidiendo... No quería olvidarme ahora que lamentablemente no tenemos el nombre de esta persona, pero es una Un amigo que nos está pidiendo trabajo. Que necesita trabajo. Trabajo. Bueno, no importa si no tenemos el nombre, pero no quiero olvidarme, Sergio, porque el domingo pasado me olvidé y cobré algún y ya había quedado arreglado para este domingo pasarlo, así que de repente se apresuraron testigo, el pago de ese usted es testigo. Esa factura. Y bueno, pero él me la cobró porque se ve que necesita el trabajo. Vamos a dejar de lado. César dice, no me pasó el aviso, entonces, ¿para qué? Vamos a dejar de lado esa mala interpretación y vamos a facilitarle a ver si tiene suerte. Repito, no tenemos el nombre, es una persona de 40 años, solicita trabajo, y lo único que tenemos como referencia es un número de celular que es 097-994-017. Bien. Repito. Y parece muy buena gente a pesar de no conocerlo por todo el trámite que le venía dando a sus comentarios. Y resulta, pero no puede ser que porque nos olvidamos de pasarle el aviso. Que claro, para él es su vida. Lógico, porque él estuvo una semana menos sin trabajo. Pero él ahí ya me puteó todo. Entonces no puede ser. La gente está como muy capaz, no sé. Muy sensible, claro, hay que estar sufriendo sensible, también. Digo, tiene capaz que sus hijos. Páselo de nuevo. Le dije, pero amigo, quédese tranquilo que se lo vamos a pasar el domingo que viene. Y ya lo bloqueé también porque me putean y ¿sabe cómo me funciona el dedo del bloqueo? Ah, no sé, amigo. Estoy bloqueado, Vega. Algo habrá hecho. Bueno, vamos a repetir el número de esta persona que realmente necesita trabajar. Sí. 097-994-017. Dice que él te manejó ahí lo que más o menos sabía hacer, porque yo... Claro, no, son no, tantos que mensajes. No dio mucha referencia. Pero ustedes manejen, en un ratito lo vamos a pasar de nuevo. Dice, muy buenos días, César, excelente la intervención del señor del BPS. ¿Cómo se llama el señor del BPS? Adolfo Bertoni. Y de Aldo Mazzucchelli. Uh-huh. Muchas gracias, Santiago de Brazo Oriental. Buenos días. Entonces... Cuando los seres humanos son tan estúpidos, después de haber pasado por la academia, que de ahí salen un montón de cobardes y poca gente con huevo, como debe salir, porque un científico, para ser un verdadero científico, no solamente tiene que ser observador, tiene que ser muy valiente. Por ejemplo, a veces decir, pa, yo me había equivocado, como dijo Luc Montagnier, por ejemplo, en más de una oportunidad. Einstein también dijo, pa, yo estaba equivocado. Entonces, ¿cómo puede ser que ande un montón de gente caminando por la vida, acá en el Uruguay, orientales, que se le pegan cosas en el cuerpo? ¿Desde cuándo a los seres humanos se le pegan cosas en el cuerpo? Y dice, ay, César, de esto de repente no te conviene hablar. Es como que me dijeran, hablalo de nuevo. Vos que me conocés, ¿no, Sergio? Sí. No me tienen que decir esto, capaz que me diríamos si es políticamente correcto, si es el tiempo. Por favor, es señor. Es lo peor que se puede hacer. A mí si me hubiera dado una vacuna y se me pegan cosas en el cuerpo, no sé dónde. Entonces, ya me escribe una mamá, dice, Sergio, mira, tengo una carta acá de una mamá. Antes de terminar de leer la carta, ya la estaba llamando, vos fuiste testigo. Sí. Y además, como generalmente uso, ¿cómo le llaman el audio ese? El audio... ¿El WhatsApp? El audio común y corriente, ¿para qué? Escuchar de lejos el teléfono. Sergio, altavoz. También altavoz. Sergio también escuchaba lo que yo hablé con la mamá. Quédese tranquila, señora mamá Erika, que no voy a... No voy a decir más que eso. Ella nos escribe, y es una lástima que esta chiquilina, de repente, porque una chiquilina de esta, o un chiquilín de esto, dijera don Adolfo, si saliera a hacer una conferencia de prensa con nosotros, por favor, fíjese que el periodismo mariconazo sale diciendo, ah, pero las muchachas no estaban vacunadas. Sí, estúpidos, desde el punto de vista científico es peor, porque lo que ustedes están reconociendo, que ahora ya se sabe, gracias a Dios se sabe todo, es que estas tecnologías de la producción de las vacunas se están usando hace 10 años y se usaron en las vacunas que se están dando contra la gripe. Eso fue uno de los problemas más grandes que hubo en Italia, justamente, que mucha gente que está vacunada con vacunas contra la gripe ya tiene el problema en su sangre. Y no solamente eso, se están usando en hisopos, como queda constatado, por ejemplo, con los hijitos de Jenny, una de las valientes que nos acompañó a nosotros. Los hijitos de Jenny también se le pegan cosas en el cuerpo y dice, pero no están vacunados. No, fueron hisopados. Y por las dudas que no se hayan enterado, España devolvió 500.000 de los paspabocas, porque también contenían estas porquerías, de las cuales, ¿saben lo que pasa? Acá sí que hay un verdadero científico. ¿Cuándo quieren discutir? Lo que pasa, Sergio, es que el libro que tú estás viendo, yo de a ratos no me gusta dar los títulos, porque, ¿qué pasa? Si yo doy los títulos a estos académicos de mentira, lo que les estoy es facilitando el laburo, ¿no? Dice, ay, a ver, ¿en qué libro? A ver, lo que pasa es que este libro, que yo había leído muchas veces, dice, oh, yo tengo aquel libro, ah, sí, era de cabecera, ah, ahí está eso. Sondeos tempranos en la opinión pública revelan que, dada la incertidumbre científica existente en torno a la seguridad de los nanomateriales manufacturados, contenidos en aditivos, ingredientes y materiales de envasado de alimentos, la gente no estaría dispuesta a comer nanoalimentos. Entonces, acá lo que nosotros encontramos es que, por ejemplo, para muchos de los agroquímicos tóxicos, hace rato que se estaba usando la nanotecnología del óxido de grafeno y de la magnetita. Por la duda, para que no sean tan brutos, ya les paso la fórmula de la magnetita, que es Fe de hierro más 2, 2 Fe más 3 o 4. Es un óxido de dos valencias con un 74.4% de hierro imantado, lógicamente. ¿Y cuál es el problema? Ah, el problema es que los glóbulos rojos tienen... Hierro. No, hemoglobina. No, pero ya entonces, hierro. ¿Y la hemoglobina tiene? Hierro. Eso, hierro. Entonces, cuando usted le manda partículas con la propiedad de la imantación a su sangre, todos estos globulitos se empiezan a juntar en torno a las partículas. ¡Ah! No, pero no le pasa a todo el mundo. Sí, es que es tan desastrosa la producción de esta vacuna que usted puede llegar un frasquito con agua, casi agua, pero resulta que hay un montón de frasquitos que están recontracosentados en este material. Ah, se están riendo. No, es porque no saben nada. Porque ya Japón, no solamente Japón, sino que hay otros países, pero Japón es el que determinó y encontró ya 10 tipos de vacunas distintas. ¿Cómo? Sí, de la Pfizer. ¿Cómo 10 distintas? Son las mismas, por supuesto. Lo que pasa es que en los lotes que está devolviendo, está encontrando cualquier cosa en los frasquitos. Por lo tanto, ya encontró 10 tipos distintos. Es como si usted comprara cerveza norteña o yerba canaria, porque le gusta y dice, pa, pero esta no es la misma que compré el otro día. La marca, ¿esta sí, canaria? Lo único, claro, que tiene en común es la marca. Seguro, esta canaria me tiene palito. Bueno, escuche. A ver, déjense de ser tan estúpidos todos, porque lo estamos por plantear en el Parlamento Nacional. Ya si Lu me da manija, capaz que lo llamo a Lu ahora. Dice, ¿querés que lo hagamos, César? Le voy diciendo cómo funciona nuestro Parlamento, muy distinto a otros parlamentos. Ya vieron que yo propuse la formación de una comisión científica para el estudio de todo esto. Lo primero que le planteé a la gente Cabildo Abierto, estaban todos, son testigos, fue el análisis del frasquito, del vial, de lo que hay dentro del vial, de los lotes, de cada una de las partidas. Es cuando se importan. Siempre se testea. No se hace eso. Pero para saber lo que se recibe, siempre. Y bueno, no, siempre no, porque no, con esto no, esto es como si lo mandara Dios. Justamente lo contrario, para nosotros lo está mandando el diablo anda suelto. Y nosotros vamos, encajamos el frasquito. Ah, métale a la población esto. Pero no son los gobernantes los que tienen la culpa, ¿eh? Definitivamente no son los gobernantes. Y acá donde yo digo algo que algunos compañeros de repente no quieren escuchar, dice, si nosotros tuviéramos de presidente de la República, por supuesto que le hubiéramos traído vacuna. Para todo el mundo. Y de todas las marcas. Porque si no se generaba aquel problema, ¿se acuerda? De un médico, un doctor, que dijo que le estaban dando a la gente la capuera. Yo lo escuché. A la gente de la capoera ahí en Maldonado, fíjese, gente muy pobre, trabajadores pero indecentes porque viven en la capoera, le estaban dando la Pfizer y a él le habían encajado la China. Entonces dice, no, nosotros somos los que tendríamos que estar recibiendo la Pfizer porque somos médicos. Capaz que lo que lo quiso decir. Ciudadanos de distintas categorías. La China para ellos. Pero por supuesto que la gente que quería vacunarse tenía que tener la vacuna, porque el miedo era muy grande. Y por supuesto que no aceptamos que los que no nos quieramos vacunar seamos discriminados. Y esa es la lucha que estamos dando ahora en este momento. Que estamos dando con luz, con una cantidad de gente, va, una cantidad de poca gente, porque ya se rieron de Elsa Capillera, la diputada. Los otros días tú me mostraste, hay que ser hijo de puta, ¿eh? ¿Quién fue el que dijo, por creer en Dios, Elsa justamente se agarró el bicho, ¿no? Sí. ¿De mal gusto? Lo escuché en la radio. Ajá, yo la llamé inmediatamente a Elsa. Le digo, Elsa, mandate como no hacemos con Rafael. Dios, hijo. Sí. Estimado César, vamos a pasar la pausa. Y luego voy a leer esta carta de una mamá, para que todos ustedes no sean tan ingenuos de vacunar a sus hijos o de no aconsejarles a sus hijos más grandes, porque cuando el hijo ya tiene más de 18, ya es un hijo grande, que él puede decidir por sí mismo, pero ustedes lo pueden sentar y le pueden decir, más allá del tono que yo use, porque el tono lo uso a veces porque no tengo más remedio, porque contra tanta estupidez, uno cómo puede luchar solo. Y lucha acordándose de Einstein, que dijo, hay dos cosas maravillosas, infinitamente grandes, en la cabeza de los seres humanos que anda zumbando. Una, ¿cómo es? El espacio. Uno no sé qué es la estupidez. Y la otra, la estupidez humana. Ta, esto ya se terminó. Basta de tanta estupidez. Dice, César, no existe. No, el primero que dijo que existía y se trataba de una guerra bacteriológica. Si quieren, tengo mucho más información. Le puedo decir qué es lo que se hizo en el laboratorio de Wuhan. Pero evidentemente que ustedes ya no se comen la pastilla, dijera Januzzi, entonces a Kessman, y ustedes ya no estarán creyendo que este virus salió de un mercado y que pasó para el pangolín y que del pangolín saltó para el perro y que del perro Dorman saltó para el otro y el otro saltó para un ser humano y de un ser humano saltó para... No, déjense de joder, yo pienso que ya no van a ser... tan bobos ni tan estúpidos. Bueno, entreverado con todo esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo sigue funcionando? Bueno, ya se los expliqué. Les han tirado un hueso a muchos empresarios de cada uno de los países. Por ejemplo, aquí, cuando nos lo dijo un funcionario de uno de los laboratorios que hace las famosas PCR, yo mucho no se lo creí, pero más adelante se pudo documentar con la propia información que conseguimos del Ministerio de Salud Pública. Imagínense que hubo laboratorios facturando entre 20 millones y 30 millones de pesos por día por concepto de PCR. Es casi nada, ¿no? Lindo curro, lindo currito, ¿eh? Nunca trabajaron tanto. ¿Sabe cuánto? ¡Oh, la PCR! Y nosotros hicimos un pedido informe para que nos dijeran a cuánto se están corriendo los CT de las PCR en el Uruguay. ¿Qué nos contestaron? Y eso es lo que dice Mazzucchelli, que ese resultado fue el que falsificó la pandemia. Sí, con falta de respeto el ministro de Salud Pública firmó algo que ni siquiera leyó porque lo hizo algún funcionario seguramente, y con falta de respeto hacia sí mismo, nos dijo que eso lo decidía cada uno de los laboratorios. Dicen que por internet no está llegando. Se cortó. Bueno, no importa. Gracias por cortarnos internet también. Hoy queda grabado y tenemos chance de retransmitirlo, ¿no? Escuchen. Es como si yo regalara un disco. Yo le digo, Juan Antonio, pasame este disco. Tomá. Dice, pero a él no se le ocurre que era un disco de 78 revoluciones. Era que había disco de 78. Sí, 78, entonces 45, yo después que él lo larga, le digo, oh, ¿qué me hiciste? Me largaste el disco y andaba despacito el disco. Bueno, me hubieras indicado que era un disco para pasar el 78. La gente joven no sabe ni de qué puta estamos hablando, pero es así. Entonces yo dejo que los laboratorios hagan las PCR a los ET que se les canta. No, muchas respuestas que le dio el Ministerio son desastrosas cuando hace referencia a la pregunta de si en algún momento analizaron qué se estaba recibiendo como vacuna, se limitaron a decir que ellos, el elemento que tenían para tener como garantía era el prospecto que mandaba el fabricante. Sí, por eso ahora le hemos hecho un pedido de informe que dice... Dice de todo. Indicar cuál ha sido el mecanismo de control aplicado por el Ministerio de Salud Pública respecto de la composición de los lotes de vacunas. Ese todavía no tuvo respuesta y supongo que la respuesta va a ser parecida a lo que venimos recibiendo, limitándose a ese material que está colgado en el Ministerio de Salud Pública. Si estará volando, sí, pero estaban escuchando en Chile. Buen día, aquí al firme trabajando, dice, cercando el campo desde Chile, desde Pucón, escuchándote, dice. Soy Carlos, gracias por ayudarnos, gracias por defendernos. Yo creo que esto está hace mucho porque los enfermos del cáncer, dice, luego de la quimio sí que la pasamos. Ajá, y me manda más información. Soy Mariela, por las dudas. Bien, gracias. Vamos a poner una pausita, la segunda en lo que va de este programa. Ninguno se enoje conmigo por la manera en la que estoy diciendo las cosas. Si hay algún médico que está medio enojadito, me llama al 098-482-454. Le brindamos la posibilidad de debatir durante 2 horas, si quisiera, de 10 a 12 o de 10 a 13, si tuviéramos ese día, tranquilamente. Pero vamos a dejarnos de joder con toda esta historia estúpida, ¿tá? Porque esto está destruyendo a las sociedades y sobre todo a los niños, a los jóvenes, a los que andan con problemas de trabajo, a los discapacitados. Está destruyendo a un montón de gente desde el punto de vista físico, mental y espiritual. Entonces ya es hora, a 20 meses, y ya casi cerrando un año, a 2 años del primer caso que se registró en el mundo, de seguir avalando toda esta estupidez, que ya habíamos pasado por otras, y nos olvidamos los seres humanos, la gripe del pollo, la gripe del cerdo, y tenemos otras también. Pero esta le salió bien precisamente porque... Más llegada, lo que pasa que en esta oportunidad manejaban todos los medios de comunicación y la internet. Razón por la cual estoy, segunda vez que estoy bloqueado, esta vez por 37 días, voy sumando 67, en Facebook. Por lo tanto, cuando Mark Vacunas Zuckerberg me habilite de nuevo el 29 de octubre, no hablaré una sola palabra de las vacinas. Se me bloquea de nuevo. Me estaba dedicando a las producciones del tomate, cómo plantamos los tomates y todo lo demás. Estaba maravilloso y le encajé lo de... ¿Sabés lo que publiqué para que me censurara? Lo de este libro. La cantidad de plaguicidas que hay, en lo cual se está usando la misma tecnología de producción de las vacunas que algunos médicos ni siquiera tienen la más mínima información de lo que nosotros tenemos. No, señores, no es que están grafenando a la población. No hay que ser tan conspiranoico. Lo único que están haciendo es usar una técnica de la cual se van a arrepentir los seres humanos, que abarata muchísimo los costos de producción de la vacuna esta y supuestamente logra más eficiencia, y es un desastre. Es una técnica desastrosa que se está usando también, y lo lamento mucho, para muchos de los plaguicidas que se usan en la producción de hortalizas o de frutas. Por antes lo tanto, que la vacuna. Usted me dijo que no me dijo que se compró un morrón antes que la vacuna. Antes sí, que la vacuna, antes que la vacuna. Eso es lo importante. Y los ingenieros agrónomos, esto es del 2000. Esto es hecho por dos científicos uruguayos. Haga referencia por del qué año, tiene la lectura de del, libro este. Del año 2008. Pero esto, ¿cuándo se empieza a leer? ¿Cuándo lo empieza a leer usted? Ah, no, yo lo había leído cuando llegó a mis manos, ya, hace años. Bien. Pero luego yo recuerdo que lo tengo y entonces yo me voy al libro. Pero ¿a instancia de qué? ¿Del proyecto de agrotóxico? Fue que claro, la lectura. Del proyecto no de lectura. Agrotóxico y ya me había olvidado de lo que había leído. Elementos. Del laboratorio, este capítulo, el capítulo 2, ya sé que así lo van a encontrar los más rápidos. No, porque le das dice toda del, la pauta, del laboratorio a la cadena alimenticia. Pi. Claro. Del laboratorio, pero es sugestivo el título, ¿no? Del laboratorio a la cadena alimenticia, la nanotecnología en los alimentos y la agricultura. Que parece tan ciencia ficción, pero es tan real, que ya está instalado cuántos años hace. A mí lo que me calienta es que hayamos sido tan estúpidos la mayoría de los seres humanos, todavía hay un... ¡Pero los otros días! Pero claro, queda feo si yo vinculo... Bueno, ¿cómo lo hago? Una diputada me dice, César, ¿te das cuenta? Dice que vos andás jugando con eso del tapabocas. Y subimos al ascensor juntos, y tú agarrabas y hacías bobadas con el tapabocas. Yo justo ese día me hisopo y me da positivo. ¿Te das cuenta si te hubiera contagiado? Me dice. Y yo le digo, sí, ¿cómo hacen? ¡Pip! A que no salga el nombre. No te preocupes, le digo. Sí, pero es que vos no estás... Si ustedes están vacunados, ustedes no tienen que preocuparse de nada, le digo. El único que me tengo que preocupar soy yo. Va la pausa. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral... Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Muchas gracias, Juan Antonio. Hablando de Mies, que sí, eso es lo bueno que estamos cosechando, Sergio. Le paso un mensaje, lo llamo y, bueno, no me atiende. Tenía por qué atender, a veces anda ocupado. Pero le paso un WhatsApp inmediatamente a Martín Lema. Le digo, Martín, ¿cómo andás esto? El otro, papá. Digo, pasame el teléfono de Bartol, digo, que tengo que hablar con él. Ya tuve alguna comunicación con Bartol, que anda muy bien, de repente anda trabajando por el cerro. Después les cuento, si tengo tiempo hoy, si no, el domingo que viene. Ya lo tenemos en línea al doctor Javier Ciuto, pero le pedí unos minutos porque vengo atrasado en la lectura de una carta que de repente él va a quedar escuchando y algún comentario va a poder hacer, de una mamá con la cual, por supuesto, yo ya estuve conversando telefónicamente. Entonces me dice Sergio que él tiene que filtrar, lamentablemente te quemé. Algunas cosas no dan, porque la gente anda muy loca, pero me dice Sergio, ni bien llego, me dice, Sergio, mirá que tengo un mensaje acá, cesar.vega@parlamento.gu.uy, todo se hace con un objetivo acá, amigos, tenemos que ser más inteligentes. Y dice, ay, César, ¿por qué no? Porque les acabo de decir que si quieren escribir es cesar.vega@parlamento.gu.uy, o sea que ustedes pueden hacer una denuncia súper escandalosa que va a quedar entre nosotros. Yo llego y me dice, Sergio, mirá que tengo esto acá. Bueno, imprimime una ahí, que me gusta leer, le digo. César, estimado César, por este medio me comunico con usted para comentarle lo que estamos viviendo desde algunas cositas. Yo las podría, ¿no, Sergio? De repente, sí. Que mi hija se vacunó el tanto de agosto a las 9:30 en tanto del Latum. No hubo manera de hacerla entender. Urisa tiene 20 años, por lo tanto ya es mayor, que no se vacune. Ella igualmente no quería, voy a ir leyendo al estilo Bertoni, voy a ir leyendo tranquilo, porque si alguna cosa, me dijo Sergio, sí, ya sé lo que puede. Igualmente no quería, pero la presión social la desbordó. Pensar en el futuro, en el estudio, etc. Acá hay un tramito que es más bien familiar y yo entonces lo paso como un poquito largo. Sergio me hace así con la cabeza como que me lo quería señalar. Dice, bueno, su mejor amiga le pidió, en fin, que no, si podían, si se vacunaba, que si no la iban a permitir en la casa que ella viniera más, porque en la casa ya se habían vacunado todos, y por lo tanto no iban a admitir, se los estoy contando de otra manera, visitas de personas no vacunadas. Eso está sucediendo en Montevideo. Se vacunó. Dice, la traje conmigo a mi trabajo para verla de cerca. Estaba bien. Dice, a eso a las 16 horas se fue en un ómnibus para su casa. Al rato me llama porque se está descompensando. ¿Se descompensa? ¿Se siente cuando uno se descompensa? Sí, por supuesto que se siente cuando uno se descompensa. ¿Se da cuenta? Ahora le vamos a preguntar al doctor Ciuto. Sentía el cuerpo raro, frío, tenemos tiempo. Doctor, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, César, ¿cómo te va? ¿Está escuchando usted? La audiencia. Está. Perfecto, te estoy escuchando. Está macanudo. Te estoy siguiendo. Ve. siga. Tenemos tiempo igual. Ella no me quería... Acá comete un error, porque dice que no quería preocupar a la madre. Sentía el cuerpo raro, frío. Lo que más le llamó la atención fue que se sentía cara dormida, cara dura, cara dormida. El médico de la emergencia le dijo que era una reacción alérgica a la vacuna. Pero como ustedes van a ver más adelante, después se desdijeron de todo lo que le habían dicho. Le mandó antialérgico. Ese día fue un viernes. Bueno, ella estaba en Montevideo, esta partecita, seguimos hablando por teléfono. Ella no me quería preocupar y me decía que se sentía más o menos minimizando los síntomas. Me hace acordar a un tal César Vega que el médico le dijo, amigo, no es una espina. Usted tiene la espina pinchándole casi el hueso y todo el talón es grasa. Si llega a perder el talón... Ay, sí, tiene razón, doctor. El jueves 26 de agosto... A las 6 de la mañana me avisan que se la estaban llevando en una ambulancia. Después de verla en domicilio, porque, doctor, atención, le dolía mucho el pecho. En la urgencia, si ustedes no me quieren creer algo de lo que estoy diciendo, dicen, ¡ay, es un caso solo, qué boludo! No, váyanse a Byers, con B corta, en los Estados Unidos de América, y ahí se van a dar cuenta de los miles, miles, miles y muchos más miles de casos que hay y que nadie les está diciendo nada, porque ya les dije, si ustedes esperan que un político, y más o menos a veces hay muchos periodistas que son como políticos frustrados, después de meter la pata le diga, yo me equivoqué. Y si nuestro presidente de la República con su ministro de Salud Pública en este momento salieran en conferencia para todo el país diciendo, todo el mundo se equivocó, solo unos pocos ya se dieron cuenta. Y vamos a dejar de hacer esto. Yo creo que ya tiene la reelección ganada el presidente de la República, más allá de que en el Uruguay no hay reelección. En la urgencia, evalúan que, más que nada, les preocupa el dolor en el pecho. Ese dolor, ya hacía días que los tenía, ya habían visto los electros, le salía una arritmia, que decían que era por la edad. No era para preocuparse. Era propio de la edad. Qué bárbaro, ¿no? Seguramente que sí. Tenía dolores en todo el cuerpo. Lo que llamaba la atención era esa sensación en la cara que describe ella como de cara dura. Cerraba los ojos, por ejemplo, cerraba uno, dice, y el otro con dificultad, el otro no. Le mandaron un medicamento. Vos fijate que arriba del veneno que tenés en sangre te empiezan a enchufar más veneno, ¿no? Es como que yo vaya a una plantación de tomate toda envenenada que me tocó una vez, que el pobre productor lloraba, le pedí el cuaderno de las curas, me di cuenta que era un ingeniero que se dedicaba a la venta de venenos de su propia empresa, por lo tanto, le estaba a sus tomates, su plantación totalmente envenenada, le estaba recomendando cada vez más, y le dije, ¿sabe lo que tiene que hacer ahora? Ponga los riegos arriba de la plantación de tomate y riéguelos, lávelos todos, porque lo que tienen sus tomates es que están tapados de veneno. Le mandaron un medicamento para controlar la arritmia. Tenía bajones de presión, tanto como tener 8, 6... Eso me parece bajísimo. ...de presión, vértigo. Ahora le vamos a preguntar al doctor. No veía bien. Ya la cara, la vista se le desenfocaba. Tenía náuseas. En la urgencia le dijeron que ellos tenían que concentrarse en lo más importante, claro, que no se le muriera su corazón, la arritmia, no en los otros síntomas. También el médico le preguntó si consumía drogas. Acá empezamos a buscar algo. No puede ser que se vacunó el 20 de agosto y el 21 empezó con todo esto. Ella tiene que estar tomando drogas o alcohol o algo. Ella, por supuesto, le dice que no. Al oftalmólogo también fue el viernes. Como no daba más vértigos, la llevé a otra doctora. Le hacen una tomografía. Vos fijate en qué andan, ¿no? Cuando ya no sabíamos qué hacer o qué pensar, ella se acordó de una caída, manda el tratamiento para vértigo, le dice que seguramente por la caída, bueno, acá lo voy a hacer más corto, lo han visto todo tipo de médicos. Ahora, a partir de una sesión de acupuntura, parece que el problema del vértigo mejoró. Le mandaron un ecocardiograma. Para la semana próxima tiene un estudio que es esta, eléctrico, de artículos, le duelen músculos y articulaciones. el sábado, en la madrugada se sintió peor en la emergencia, más allá de que le, a mí me llega a pasar esto con un hijo y se me muere. Por favor, señores médicos, pónganse las pilas, y ahora vamos a hablar con un médico. Le han visto psiquiatra ahora, claro, porque le vinieron ataques de pánico, lógico, entendible, la gurilla está desesperada, ¿verdad? Le han dado ahora cosas para la ansiedad, hay una realidad. También cansancio, una doctora que la vio le dijo que quizás estoy pasando de largo algunos tramos, Sergio, porque me estás controlando. Sí. Ya tenía alguna cosita que la vacuna tal vez despertó, que potenció, le dijo esa doctora. Yo lo único que sé es que mi hija, a partir del 20 de agosto, el día que se vacuna, colapsó. Y que antes era sana, nos cuenta, ¿no? Ahora mismo que le escribo... termino de hablar por enésima vez con el médico, siguen estudiando. Bueno, es mucho más larga, Javier, pero le escribo, íbamos a hablar de otra cosa, pero ya que estoy te voy a preguntar la opinión sobre esto. Le escribo porque sé de su preocupación en cuanto a todo este tema. Bueno, a ver si dice algo más acá. Que el gobierno genere conciencia antes de proponer la vacuna a los jovencitos. Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera que mi hija sane pronto. ¿Eh? Dejo mi nombre, yo creo, consultas, me da la mutualista, por supuesto, mucha propaganda hace esta mutualista, está haciendo muchísima propaganda. Esta mutualista quiso importar vacunas rusas para ganar muchísimos millones de dólares con la intermediación de la vacuna rusa, pero ese negocio no le salió. Javier, buenos días. Yo quería preguntarte, en realidad, ¿quién se queda con los méritos? Porque esto ya se está terminando. Y te había propuesto, vas a ser el testigo, de que de repente aquella inmunidad de rebaño que tenía que ser del 60%, luego nos plantearon el 70%, luego el 80%, y esta semana terminé de escuchar a uno que es Radi, un capo, que planteó del 85%, yo digo, un día de esto llegamos al 100% más el que se murió ayer. Pero no sé si... Radi, eso? ¿Y en qué se basa? ¿Cómo Radi, Radi es un, ¿cómo le llamamos? Un gacho. Pero no es médico, perdóname, ¿en qué se basa este hombre? Para decir que justamente precisás un 80-90%. ¿En qué se basa? ¿Dónde está esa evidencia? Antes de ir a eso, resumime un poquito lo que te estuvo pareciendo esta carta, que si yo te digo que después de hablar con la mamá, claro, uno se siente todavía peor, ¿verdad? Porque otra cosa es que alguien te lo redacte, te lo relate, ¿no? Porque se le empieza a quebrar la voz, ¿verdad? Porque está hablando de una hija, ¿no? ¿Qué tuviste desde el punto de vista de la escucha de un médico que podía estar escuchando la radio y lo estaba escuchando así mientras lo leíamos? ¿Qué te generó? 20 años. Preciosa gurisa, estudiante, excelente estudiante de varias... Es angustiante esta situación, porque más allá de que todos sabemos de que esta inoculación, mal llamada vacuna, porque no es una vacuna, la gente tiene que entender eso primero, no es una vacuna, punto. Es una inoculación de una sustancia, que ni siquiera se sabe qué es lo que hay, punto uno. Punto dos, no es efectiva, está demostrado, pero no sé, cualquier persona que no tenga ni la menor idea de medicina, si tú le dices que te voy a inocular con algo que tiene menos del 1% de eficacia, se te van a reír en la cara. 0,84 según The Lancet, ¿era? The Lancet, lo dije yo en diciembre, César. Fin de diciembre lo dije. Está hasta en esta boca mía, le dije. La diferencia es 0,84, el primero de febrero. Y se reía esta señora que no sé si tiene el liceo terminado. La conductora. ¡No! Victoria te habla inglés de punta a punta. El problema acá no es ese, Javier. El problema es que hay un montón, por ejemplo, de médicos, o de periodistas, o de políticos, que una vez que se pusieron a defender esto, ahora no quieren dar marcha atrás, porque les parece que, claro, es mi historia de éxito, ¿no? La historia de éxito de un país. Se van a tener que que bajar bien los pantalones y das un baño de humildad, porque si escuchaste ahora, sumado a las palabras del FDA, ¿no?, que el 31 de diciembre deja de utilizar el PCR porque todos sabemos que no sirve para nada, la sanidad de España ya emitió también lo mismo, que el PCR por sí solo no sirve de nada, que hay que acompañarlo con la clínica. Se ve que están leyendo lo que publicó la OMS el 20 de enero de este año. No. La OMS lo publicó el 14 de diciembre del año pasado y yo lo leí en cámara el 15 de diciembre. Y ahí está un evento fundamental, Javier, que en la misma OMS se ve que hay un tironeo de fuerzas para un lado y para el otro, lo sacan de la web y lo vuelven a publicar el 20 de enero. Eso tiene que darnos mucha alegría a los seres humanos, porque quiere decir que hay un montón de gente también que está peleando para que la historia se sepa tal cual es. Lo dice Karimulis, precisamente el premio Nobel por este asunto, por la PCR, de que no iba a servir para el diagnóstico. Me gustaría AFP Factual, esta caterva, pues una caterva de personas inútiles y corruptas y cómplices que me ponían a mí con la crucecita en la cara en el Facebook, en fin, que fueron los que interceptaron la facultad de Santa Casa donde yo trabajaba para que me despidan, diciendo que era una barbaridad toda la información, que era falso todo lo que yo decía del PCR. Pues aparte, acordate, yo no es que lo diga, no es que yo lo diga, que el doctor Gervasiuto lo diga, no, el doctor Gervasiuto fue más allá, lo estudió como nadie, ni siquiera Bernard Lescola, que fue el que hizo el trabajo, lo estudió como yo lo he estudiado, en relación a la eficacia de ese test, a la performance del test. Y vengo diciendo que no sirve para nada. Sin embargo, y demostrándolo con estadística. Y sin embargo, diciendo que era falso lo que yo estaba diciendo. Bueno, ahora, ¿qué va a hacer toda esta gente? ¿Van a pedir disculpas? Pues estoy esperando que van a pedir disculpas. No te van a pedir disculpas. Y no esperes de que públicamente ellos... Esperá de la humildad de un buen científico, que alguno va a ver seguramente, pero va a ser muy minoritario, que va a salir a decir, nosotros estuvimos equivocados, pero están a tiempo todavía, porque lo lamentable es que hay montones de personas que están decidiendo en estos días inocular a sus hijos, y vamos a decirlo por enésima vez, porque hay gente que después por ahí queda hablando. Si alguno lo quiere discutir científicamente, estoy poniendo las 2 horas del programa del próximo domingo a las 10 de la mañana, y vienen acá y lo discutimos, científicamente, como hay que hacerlo, yo aportando lo mío, que es lo poco que he entendido, he ido entendiendo sobre la materia. Pero en todo caso lo llevo a mi terreno, porque muchas de estas técnicas para la producción de esta vacuna, como acabamos de comentar aquí con Sergio, se están usando también para la nanotecnología de la producción de un montón de plaguicidas, razón por la cual me bloquea segunda vez el amigo de Facebook por 30 días por publicar que hay Mancozeb, que es un producto que se acaba, Javier, de proponer la eliminación en Europa, porque se demostró que junto con otro, que por suerte está prohibido en el Uruguay, son promotores del Parkinson, 100% demostrado, y acá se está usando ese producto químico como si nada. El punto, conversación que te había planteado, la inmunidad natural siempre será mejor para este o cualquiera o otro problema que tenga la humanidad, mejor que la inmunidad artificial, se cae de Maduro, ¿no? No te quepa la menor duda, en 1793 fue la primera inoculación que hubo con Edward Jenner en Inglaterra, obviamente, y todos los milenios anteriores, ¿por qué te pensás que llegamos hasta acá? Por la inmunidad natural, no por las vacunas. Que quede claro eso. La inmunidad natural es justamente, la madre naturaleza es sabia. Es ilógico pensar que una vacuna te va a proteger más que tu inmunidad natural, que los anticuerpos generados por una vacuna son de mejor calidad que la inmunidad natural, que los anticuerpos naturales. Eso es un cachetazo a la naturaleza, esto. Javier, doctor Javier Ciuto, muchas gracias. Pórtese bien. Lamento esta muchacha. lamento a esta muchacha lo que le ha sucedido, lo que sí, la mamá, la felicito por lo valiente que es en dar el testimonio, pero tiene que hacer una demanda. Sí, me pregunta justo Sergio, me marca acá lo bajo que le había dado. Esperemos que no haya un error acá, porque a veces uno quiere poner una cosa y escribe otra, pero es tan prolijita la mamá de apellido alemán, que dice que tuvo 8-6 de presión, tenía bajones de presiones, tanto como llegar a 8-6 con mareo, vértigo. ¿Esto puede ser así, Javier? Veía desenfocado, dice, con la... Estuvo a punto de morirse, ¿no? Ilógico. Pero hay que hacerlo público esto e ir para adelante con la justicia. Bueno, aprovechemos la justicia que tenemos. Pero Javier, pará, pero sí, Javier, estamos en minoría con la justicia. Nosotros llevamos las dos valientes muchachas, que nos acompañaron. La fiscal las escuchó de aquí a donde está Sergio, acá a 3 metros. Las muchachas le pintaron toda la historia de cómo se le pegaban un montón de cosas metálicas en el cuerpo, que yo sepa no es normal de que a la gente se le peguen cosas metálicas en el cuerpo, y la fiscal le escuchó y no se le movió un pelo. Entonces es que la justicia, lo único que podemos hacer en la justicia es como hablar en la media hora previa, que lo he hecho muchas veces, todas las veces que pude hablé de estos asuntos en el Parlamento, para que consten actas y nadie pueda decir, nadie nos dijo nada. Lo único que podemos hacer en la justicia, Javier, es documentar y denunciar el efecto. El tema, César, esto es una cuestión de fuerza. ¿Qué es lo que pega más fuerte? ¿La muerte o que se te pegotee una moneda? No le van a dar importancia a las monedas. Ya lo vengo sosteniendo ese tiempo. Pero a la muerte tampoco le están dando importancia, Javier. Vos agarras Baer. No, perdón. No le dan importancia porque la gente es la culpable. La que es culpable acá es la gente. El gobierno se va a matar de la risa. ¿Ah? Salud Pública se va a reír de todo esto. La culpable es la gente. No puede ser que una madre no haga una demanda penal al Estado justamente porque le mataron a la hija, sana, de 13 años. Y entonces nadie se va a enterar de nada. La culpa es de la gente. Ahí es donde yo quiero enterar a todo el mundo, que muchas veces yo le digo a mis compañeros en casa, digo, mirá qué fácil, César Vega, a ver si me podría resolver esta situación. No. César Vega hace todo lo que puede, pero, a ver, entendamos, no. Si un hijo mío le llegara a pasar algo de esto, nosotros, como sabés, no, ni la, toda la familia, el entorno, no nos vacunamos ninguno. Razón por la cual yo les digo a los parlamentarios, cuando me dicen algo, le digo, pero no se pongan nerviosos por mí. Digo, no, si ustedes están vacunados, ¿para qué se ponen nerviosos? Digo, sería yo el que tengo que estar nervioso. ¿Te enteraste de alguien después de la manifestación de miles de personas en el Prado? No, en el Prado no, en el Prado fue el anterior, Rodó. En el Parque Rodó. Parque Rodó. ¿Alguno estuvo internado? Yo, mira, desde que hicimos la primera caravana, sinceramente, ninguno de nosotros que estuvimos con miles de personas, porque en definitiva son miles de personas, no pasó absolutamente nada, no hubo ningún pico, porque es verdad, ya pasaron 15 días, prácticamente. Dice que... No pasó nada. Bueno, pero... No pasó nada, y en el PCLT tampoco, ¿no? Eso quedó ultra demostrado cuando se muere Maradona, y en el sepelio hay más que miles de personas. Hay no sé cuántos cientos de miles de personas, y después agarramos y le sumamos 15 días más, y en la provincia de Buenos Aires te dio uno de los picos más bajos de contagio y de muerte. Entonces, ¿quién entiende esto? Doctor Javier Ciuto, pase bien, y en cualquier momento lo molestamos nuevamente. No me molesta para nada, mi estimado César Vega. Pase bien. Te sabe que hay algún periodista que me dice, che, dice, claro, uno quiere estar más o menos bien con todo el mundo. Igual le digo a muchos periodistas, que de repente dice, no, pero César está aquí. No, vengan el domingo que viene a las 10 de la mañana. Lo amplío para todos los periodistas, pero hay uno que me dice, otra vez volviste a llamar al doctor Javier Ciuto. ¿Estás ahí? ¿No te desmayaste? Bueno, pase bien. Chau. No, de verdad. No estoy mintiendo nada. Ahora corta Juan Antonio con la pausa y yo le digo a Sergio de quién se trata. ¿Sabés quién es Sergio? Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Ay, ¿te quedó claro quién es el periodista? Sí. Soy testigo de que recibimos la llamada de un amigo que está escuchando en Minas, La Valleja. ¿Qué dijo? ¿Que le había dado qué cosa? A su tía y todo. Que hay sí, está planteando situaciones de ACB, que se están repitiendo. Claro. Bueno, ustedes, muchos de ustedes, se van a enterar tarde de muchas cosas, pero acuérdense de algo que les estoy diciendo. Si ustedes esperan que un político, después que mete la pata, yo les digo que todo lo contrario. Justamente, un político que mete la pata y viene y le dice a su pueblo, mire, capaz que se lo dice en uruguayo, metí la pata. Como todos los seres humanos la metimos, porque en esto nadie se quiere hacer el capo, que yo lo dije, que no sé cuánto, nada. Mentira. Todo. Los que más nos cuidamos en el parlamento, yo le digo, Sergio, si hay un virus nuevo, porque algo sé de virus, de plantas, ¿no? De plantas. Dice, hola Vega, dice otro que nos está escuchando acá en Minas. Esto ya no es una cuestión de médicos, dice. Se ve que tenemos dos, por lo menos, oyentes en Minas. Quería leer, Sergio. No sé si no va a dar el tiempo. Un nuevo proyecto que afortunadamente íbamos a presentar esta semana y se me da por ir a hablarlo con algún compañero diputado Frente Amplista porque algo habíamos usado, ¿no?, de lo que él en algún momento presentó. Después viene Carlitos Varela, me dice, César, mirá, este proyecto está muy bueno, César, de repente vamos a ver de acompañarlo. Ya entonces la gente Cabildo Abierto y de la coalición lo está manejando, y entonces vamos a esperar unos días más para presentar el proyecto. Vos me decís, si tuviéramos una hora más hoy, yo abría los micrófonos. Después de un programa como el de hoy, abrí los micrófonos. El proyecto ley se titula Caza, tráfico ilegal de aves en peligro de extinción y moratoria de tala del bosque nativo. Y no lo voy a leer hoy, que era lo que tenía calculado, Sergio, porque nos queda la presentación en sociedad. 15 minutos. Caza, tráfico ilegal de aves en peligro de extinción y moratoria de tala de bosque nativo. Pretendemos que toda la gente que anda haciendo cosas que no se pueden hacer hoy, pero agrandamos un poco los eventos de ¿cómo se dice?, de castigo, se iguale a lo que puede ser hoy, por ejemplo, una persona que se le agarra en la carretera con un montón de capinchos, claro, arriba de la camioneta. Porque hoy por hoy vos llevas un montón de cardenales amarillos, pero bueno... Penalizar con peso. Está. Si alguien la quiere, que de hecho, por lo menos creo que hubo dos personas que, no sé si te pasé el mensaje, que me lo estaban solicitando de algún departamento, que no sé si era Maldonado, que yo le dije, se comunican con Sergio César Punto Vega. Si quiere, doy su teléfono celular al aire, pero me parece que no va a ser muy conveniente porque va a terminar como yo. El despacho está bien. ¿Qué? 2-9-24-99-47. Yo estoy ya ahora acostumbrado a que me levanto de mañana, cada vez me estoy levantando más temprano, con la luz del sol más o menos me levanto, preparando el mate, voy, miro WhatsApp, Telegram y más o menos me lleva 45 minutos, una hora, que es lo que me lleva a tomar mate. Ahora tengo trabajo porque tengo que dedicarme a ver lo que dice la gente. Acá dice Teresa de Solís de Mataojo, estoy prendida al programa como todos los domingos, gracias. Sí, Sergio, esta semana nosotros comentábamos con algunos compañeros y yo les decía, miren, nosotros tenemos un problema. Como partido político nosotros estamos dando teléfonos al aire, estamos dando maneras de que ustedes se pueden comunicar con nosotros al aire. De hecho, subí a mesa para que ustedes lo evalúen, Sergio, la propuesta de un amigo. Me pareció muy interesante. A algunas reuniones en el hormiguero, le llamamos, que es nuestra sede, ahí en Eduardo Acevedo 1466, frente a la Universidad de la República. Dijo, lo paso a los compañeros para que los que te lo estudien, pero todo esto se va a transformar, le decía a mis compañeros, en algo positivo para nosotros. Porque cuando casi todos los partidos políticos no le están dando importancia a su pueblo en este momento, porque ni siquiera les mantienen un local abierto, no sé, no tienen un programa de radio, por lo tanto ni te enterás. Por ejemplo, usted me quiere llamar ahora, dice, a ver, vamos a probar, 098-482-454. Si no es un médico, 098-482-454, estoy atendiendo una llamada. Puede ser un médico. Un ciudadano que se haya sentido ofendido, puede ser un periodista que se haya sentido agraviado por las cosas que yo estuve diciendo, o puede ser cualquier persona. ¿Ven? No me llama nadie. 098-482-454. Ahora va a ser. Ah, voy a hacer como hacía antiguamente. A la una. 098-482-454 a las 2. ¿Se acuerda que le hacía así, sí, cuando empecé las audiciones estas hace muchos años? Que teníamos que vender lechones, pues no suena ahora. A ver, habilíteme ahí, Juan Antonio, que capaz que tengo algún tramita con mi teléfono. Porque puede ser. Mirá la pantalla. Acá entró una. No lo tenía, acá entró, lo que pasa que no lo tenía agendado. Disculpa, amigo, que no lo tenía con, no lo tenía con sonido. ¿Quién habla? Gerardo. Ahí está entrando otra, la estará sintiendo sonar. ¿Qué le pasó, Gerardo? No, yo lo escucho desde hace mucho tiempo. Sí. Me siento bastante con usted. Gracias. En algún momento usted me bajó del Facebook. Es normal. Me bloqueó del celular. Sí, señor. Hasta luego, le digo ahora. ¿Sabe por qué le digo hasta luego? Porque usted no me va a embromar a mí, amigo. Además, soy yo el que maneja. ¿Y qué es lo que tiene para decir de positivo? Si usted me agredió, yo lo bloqueé en Facebook y lo bloqueé de mi teléfono. No, usted agredió, sí, hasta luego. Chao. Yo no bloqueo a nadie por bromear. Mirá cómo aproveché la oportunidad. Luego, ahora sabes lo... ¿Ves que no te tenía bloqueado? Ahora te busco acá. Llamadas recientes. Ahora lo voy a buscar y lo voy a bloquear. ¿Ve que no lo tenía bloqueado al tonto? Hola, ¿quién habla y de dónde? No sean bobos, no sean bobos conmigo, porque yo soy un muy buen ser humano que está tratando de hacer las cosas, a veces equivocado, a favor de la humanidad. Así que no venga ningún bobito a hacerse el bobo conmigo. Está claro, ¿no? Si yo bloqueo a una persona es porque se extralimitó, me puteó o algo por el estilo. Si no, no tengo por qué bloquearlo. Hola, sí, va a llamar de nuevo. A ver, ¿qué quiere decir? Hola. Hola, buenos días. Sí, ¿quién habla? Escucho hace años, mi familia escuchó hace años, y agradecida por la vacuna porque me iba a vacunar y no fui, no nos vacunamos ninguno. Y aparte escuché en un canal argentino que las mujeres que hayan tenido cáncer de mama no se le puede vacunar en el brazo porque produce inflamación de ganglios. Bueno, no sé si usted está al tanto de lo que le está pasando a muchos bebés, se va a Bayer's con B corta, no solamente la cantidad de murieron, sino la cantidad de imágenes de bebés que están destruidos por tomar leche. Sí. ¿Eh? Con la mamá vacunada, sí, a mí no me pasó nada, ya les acabo de explicar, lo que pasa es que hay frasquitos que son satánicos y vienen recontra concentrados en las porquerías que tienen estos frascos. Les voy avisando que se están haciendo muy mal esta vacunita. Sí, gracias. Gracias, señora. Usted confíe, siga confiando en Dios y en nuestro sistema inmunitario, en la naturaleza, no sé si cree en Dios. Claro que sí, por supuesto. Pero que sí. Listo, ahora espero que todos los que se equivocaron, porque ya hay suficientes datos, un día de esto hagan una conferencia de prensa, como vamos a hacer nosotros prontamente, la segunda, para decirle, no que teníamos razón, no quiero que nos den la razón, no me interesa. Gracias, señora, chau. Que pase muy bien, gracias a usted. Y ahora no atiendo más, porque no... ¿Quiere que atienda otra? Atiendo otra. ¿Quién es empatar? Hola. Hola, César. ¿Quién habla? Hola, César, no Carlos, sé. Por acá. Sí, ¿qué pasó, Carlos? Bueno, muy bien. Me bueno, tengo que bien, ir bien, ya, bien, pero muy bueno. Muy de acuerdo con todo esto de no a la vacuna, muy de acuerdo con esto de no a la vacuna. César, yo te quería hacer una preguntita. Dime, que una vuelta te mandé un mensaje. El zinc y el zapallo, están vendiendo unas semillas importadas, que para mí que las pasan por temperatura. Ahí se pierde el zinc. Bueno, acá me está entrando otra llamada de Paso de los Toros, que es un amigo de Peri. ¡Chau! Te corto, te explico al aire. ¿Vieron? Cuando yo les dije que había resuelto... Bueno, acá queda llamándose a esto abundante. Cuando yo les dije que me había ido muy bien con los virus y les expliqué a todos, el que quiera entender que entienda, que eso lo resolvimos de alguna manera, yo lo voy a explicar así. Puede parecer algún ingeniero agrónomo que de repente va a decir, César, sí, ya sé, estoy usando muy pocos minutos de radio. Nosotros lo que hicimos fue de alguna manera levantar el sistema inmunitario de las plantas aplicándole zinc. Y yo dije, qué casualidad, porque esas plantas habían sido desahuciadas por un montón de ingenieros agrónomos. Entré yo de jovencito, lo salvé a todo y me quedé con todos esos trabajos. Bueno, muy bien. Qué casualidad que para esta también se recomendó zinc. ¿Te acuerdas, Sergio? Que se hablaba mucho del zinc para este virus. Ah, para el virus. Me dijiste no. Para esta, me quedé pensando cuál era esa. Yo lo escuché por radio a Son Sol diciendo que a él le habían recomendado justamente zinc. Bueno, ahora siguen entrando llamadas acá, por eso otro día, con mucho gusto, si ustedes quieren, y pinta y yo vengo, de repente el domingo que viene arrancamos a las 10 de la mañana igual con llamadas. Pero tendría mucho más para comentarles. Sería bueno para aprovechar el tiempo de la llamada, aún en la discrepancia, de plantear algo. Pero no recriminar situaciones viejas, ¿no? No, pero... Digo, la oportunidad de hablar lo que genera es una puerta al diálogo. Sí, no me asusta nada porque yo ya conozco cómo es el... Pienso que conozco bastante bien cómo funciona la mente humana. Entonces ahora se formaron como manadas y queda muy mal... Que yo venga y le diga, miren, está todo equivocado, la mayoría de la gente está equivocado. ¿Qué quieren que le diga? Para que llame, abre la ventana, le tiran una pedrada. Ah, bueno, no, yo los enfrento. Pero no, lo que no me gusta es que me diga, no, porque usted me bloqueó no sé cuánto. A eso me refiero a pedrada. Si te bloqueé, porque me puteaste. Te bloqueé, te pasaste. Si no, ves que no estaba bloqueado, si estaba... Ahora lo voy a bloquear, por supuesto, ni bien termine. Vi que tenía ahí el... Caza, tráfico ilegal de aves en peligro de extinción y moratoria de tala del bosque nativo. Es el cuarto proyecto de ley y último por este año, por lo que le expliqué a mis compañeros, que estamos, ayúdeme Sergio, entonces que estamos tratando ahora es la prohibición inmediata de todos los agroquímicos tóxicos que se prohíben en países del primer mundo, para que es el que más avanzado va, porque sí, de ese he escuchado yo mismo bueno, hablar en las comisiones de ganadería. La promoción de la producción de yerba mate. Producción de yerba mate. Fracking. Ah, fracking, muy bien. Y prohibición de fracking. Prohibición de fracking porque ya hay... Promoción de la plantación de la yerba mate. Sí, con actividades paralelas también económicas que son altamente importantes. Y ahora entramos casa... No entramos, va a entrar dentro de unos días, capaz que lo apoyan algunos diputados. Pará, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una última llamadita. Se sigue trabajando en él, se le sigue incorporando material. Tengo un amigo pero acá. Pero se consideró que así como está bastante completo. Tengo un amigo acá que generalmente nos escucha. Vamos a probar. Como Silva Jiménez, ¿cómo es? Sana Jiménez. Qué sinvergüenza, hasta Susana Jiménez. ¿Se acuerdan cuando importaba autitos para lisiado? Qué hija de puta. Y la gente, qué hermosa, qué lindo, como qué popular que es. Y es popular. Hola, diputado Luz, ¿cómo anda? Acá le habla César Vega. ¿Cómo anda, César? No estabas escuchando, oye, te agarré, te capturé. No me digas que sí. Te estaba escuchando, estaba, mira, el último que dijiste fue importaba autitos para lisiar. ¡Ah! ¡Oh, no! El abogado, no, por favor. No, ¿sabes qué? Capaz que te llamo. ¿Viste que se está instalando esto, Sergio, de que estamos coordinando una llamada para el domingo que viene? Capaz que llamamos al diputado Lu el domingo que viene, ¿le parece bien, diputado? Pero con mucho gusto. Mirá, entre otras cosas me gustaría conversar con vos, pero ya me dieron la vista, pero no sé si te lo pasé a vos, porque fue el día de la interpelación, fui que hice esto, el jueves, estuve conversando con unos compañeros ahí de la Cámara, y ya me dijeron varios que les gustaba este último proyecto del año que vamos a presentar casi seguro, que se llama Caza, Tráfico Ilegal de Aves en Peligro de Extinción y Moratoria de la Tala del Bosque Nativo, Eduardo. Me parece extraordinario. Capaz que te pedimos por ahí que nos acompañes, como acompañaste el de fracking, el de la prohibición de fracking. Le vamos a dar para que lo lea primero. Claro, primero te lo vamos a dar para que lo lea, por supuesto, no vamos a ser tan desordenados. No, el de fracking me lo diste con mucha... No, el fracking te lo di primero, entre otros primero, fuiste vos uno de los primeros que te lo di, sin duda, sí, me acuerdo clarito. Sí, o sea que fuiste muy respetuoso. Hice una sugerencia. Sí, que señor. Que bárbara. Y después lo presentaste y está muy bien. Y hay que apurarlo, porque mirá que si no empujamos los proyectos de los diputados, no se aprueban. En realidad fuiste el primero al que se lo dimos, el de fracking, porque le tuviste que hacer algunas correcciones. Sí, sí. Che, dice que le llamó la atención bastante que le pedía a Rodrigo Goñi para apoyar las excelentes declaraciones que había hecho el ministro Javier García. Dime una cosa, ¿y por qué yo tengo que...? Yo escucho a un ministro, a ver, diputado, ¿cómo funciona esto? Yo escucho al ministro, y si me parece que estuvo muy bien, entonces apoyo la moción de que estuvo muy bien. Y si me parece que estuvo muy mal, entonces no apoyo la moción que dice que estuvo muy bien. Por lo tanto, yo lo que hice no está mal, es decir, apoyo lo que está bien, ¿no? Lo que hiciste vos me parece que es lo que has hecho hasta ahora, que actuar como un ser libre. Libre y racional. Bueno, la libertad que tenés, que otros no tienen, que votan por partido, bueno, te permite hacer eso. Si a mí me parece que está bien, yo cuando se vota una interpelación, yo siempre la voto. Bien. Y me dicen, ¿por qué la votás? Y bueno, porque yo siempre te pongo incluso a vos de ejemplo. Si el diputado Vega quiere hacer una interpelación, no tiene votos. O sea que si entre los compañeros del Parlamento no le damos los votos, él nunca va a poder hacer ningún llamado a sala. Mirá que te puedo llegar a pedir los votos para interpelar a un ministro que no sé si me los van a dar. Bueno, Eduardo, entonces vamos a quedar así, te conmino a que el domingo que viene, a no sé qué hora que vamos a arreglar, estemos conversando, que hace un tiempo que lo estamos haciendo por interno, pero no lo estamos haciendo al aire por acá, por Radio Oriental. Muchas gracias, Eduardo, pases buen domingo. Gracias a usted y gracias a todos. Era el diputado Eduardo Luz, que habitualmente yo soy bastante poco, digamos, no me gusta mucho esto de el señor diputado Eduardo Luz. Ya nos conocemos con algunos amigos. Nosotros tenemos la función de representar a 33.500 almas, que nos sobraron 11.500. para hacer lo que suponemos que ellos quieren que nosotros hagamos, ¿no? Y eso termina en el año 2024. Eso termina, recuerden que termina en el año 2024. Bueno, que pasen todos un muy buen fin de semana. Feliz domingo para todos. Hasta bueno, el próximo a las 10 de la mañana. Que pasen bien. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista.